con este vehículo que hoy entregamos, pues también vamos a contribuir a la hoja de combustible, puesto que las unidades más grandes pues ya se van a dedicar a lo más específico. Va a haber un ahorro en combustible y otras cosas, y se va a dar atención a los temas de protección civil. Entonces, queda aún más fortalecida la función de este honorable cuerpo de bomberos. Quiero que sepan que mi compromiso va a estar, mientras yo esté siempre presente con ustedes, y aún después de esta administración, siempre bomberos voy a caminar junto con ellos, siempre junto con ustedes, y seguir creciendo juntos y gestionando pues todo lo que ocupe nuestros bomberos para hacer la mejor corporación. Felicidades.